las personas están circulando con total normalidad a través de las veredas de la Alameda en dirección al Poniente, en su mayoría suponemos que viniendo ya desde Plaza Italia y yéndose hasta sus hogares. El tránsito está completamente normal en este sector, hacia el oriente los vehículos están transitando con total normalidad, también la locomoción colectiva, las micros que hemos visto pasar con alguna baja frecuencia, pero continúan pasando. Cerca del sector de Diagonal Paraguay estaban siendo desviados, sí, algunos vehículos hacia el sur para tomar otras calles en dirección al oriente para que los conductores también tengan precaución, pero en este minuto, como decimos aquí, está continuando totalmente normal el tránsito en dirección al oriente por la Alameda, y son algunos manifestantes los que circulan por las veredas caminando con total tranquilidad, algunos gritos en contra de piquetes de carabineros que se encontraban aquí frente a la Dirección General de Carabineros frente al Palacio de la Moneda, pero que no pasaron a mayores incidentes, fue solamente un par de gritos que en este momento también se está repitiendo con algunos manifestantes que continúan transitando en dirección al Poniente por la Alameda. Entonces vamos a continuar monitoreando las calles mientras se retira la gente desde Plaza Italia, suponemos también que están bajando por la Alameda, así que seguiremos monitoreando lo que sucede en las calles de Santiago. Fernando Santibáñez, ADN. Vamos hasta la región de Valparaíso, se mantiene activo, hay sin control este incendio en las cercanías de la Reserva Lago Peñuelas. Pedro Garrido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. De manera preventiva fue interrumpido el combate de estos incendios forestales que permanecen activos en la región.